sigue la estela de ese grupo, ¿vale? Que su sintonía real. Ya grabado en esta misma grabadora, grabado en un concierto de ellos. Buenas tardes, estamos emitiendo en Riguroso Directo aquí desde Ruesta. Hoy es jueves 7 de julio de 2011 y comienza un programa más aquí en Radio Ruesta. Hoy emitimos cortesía de Radio Topo a través del 101.8 de la FM de Zaragoza y también a través del 102.4 de la frecuencia modulada de Teruel a través de Radio Chicharra. Y hoy vamos a celebrar un programa especial aquí con los compañeros y la compañera de CGT que están participando en la Escuela Libertaria en este caluroso verano en el Prepirineo Zaragoza. Y hoy a lo largo de los 110 minutos más o menos que va a durar este programa, taller, en directo, pues vamos a intentar acercarnos un poco a lo que son las radios libres y por qué no a lo que es la dinamización de un programa, de una radio libre. Pero en primer lugar, pues quiero que se presenten los invitados, mis invitados del programa, para saber un poco pues qué es lo que os mueve a participar en este taller. Así que si os parece, os abro los micros a todos para que me digáis por lo menos vuestro nombre y qué os apetece descubrir hoy. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué soy yo? Sí, por ejemplo. Bueno, yo soy Óscar de Madrid y lo que me atrae de este taller es el conocer lo que es una radio libre y la posibilidad de crear radios libres en Madrid, sobre todo en el edificio de Arenza, ¿no? Que es en el que estamos allí, en el que tenemos las secciones y las oficinas en Madrid. ¿El edificio? De Arenza, de la calle Arenza. Seguimos. Hola, buenas tardes. Yo soy Chemi, de Alicante. Y nada, que tenía mucha curiosidad por conocer cómo se organiza y cómo puede funcionar una radio libre. Venga, seguimos aquí la ronda, que estamos unas 15 personas y vamos a escucharlas a todas. Hola, buenas tardes, me llamo Josu, vengo de la zona de Burgos y bueno, vengo sin grandes pretensiones a ver qué es lo que aprendemos entre todos. Buenas tardes, soy Joan, vengo de Tarragona y también pues a lo mismo que los compañeros, a aprender un poquito y a ver si podemos montar también una radio allí nosotros. Hola, yo soy Diego, vengo de Madrid y pues quería saber un poquito ahí de, me interesa pues el tema de la pauta, cómo montar, cómo funciona una radio libre. Hola, yo soy Paloma, de Madrid, la única chica del taller. Y nada, con muchas ganas de aprender lo que es una radio libre, cómo montarla, cómo ordenarla, cómo organizarla. Soy Ricardo, vengo de Madrid y pues aprendo una cosita nueva. Hola, soy Vicente, vengo de Tarragona y soy radio oyente. ¿Eres? Radio oyente. ¿De radio libre o radio comercial? ¿De todo un poco? De niño. Como yo. Y más de alguno de los que estamos aquí, me imagino, ¿no? Que supongo que muchos de nosotros escuchamos la radio o las hacemos escuchar, claro, ¿no? Antes. Vamos a hacer la primera pregunta a Vicente. ¿Aquí se puede sintonizar alguna radio en frecuencia modulada? Sí, se puede sintonizar. ¿A través de un transistor o...? Vale. Mira, primero. Seguimos la ronda de presentaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús, soy de Burgos y vengo aquí por curiosidad, a conocer. Yo también soy de Madrid, también me un poco por curiosidad de conocer cómo es este mundo de la radio libre y también, como dice mi compañero Oscar, de intentar aplicar este modelo a otros sitios. Hola, me llamo Jordi, vengo del Baix Llobregat. Yo siempre he pensado que TGT debería tener o bien una radio propia, o mejor, si pudiese ser, o siempre, una cadena de televisión. Pero creo que sería más posible lo de una radio. Y pues bueno, me mueve un poco la curiosidad de ver qué posibilidades hay, que realmente dentro del campo sindical tengo autoridad ante este tipo de... Bueno, aprovecho que Jordi. Sí, sí. A charlar para que si alguno os expresáis en catalán o en cualquier otra lengua, que bienvenido sea, vamos, que esto es una radio libre y yo creo que nos podemos entender. Igual el euskera o una lengua que sea más complicada, igual no, pero que si hay algún catalán que se quiere expresar en su lengua materna, que bienvenido sea. Vamos. Yo soy José Vicente, vengo de Valencia y no es que vaya a montar una radio libre, pero cuando en cuando me abren el micrófono en el programa de la CGT en Radio Clara en Valencia y me veo falto de herramientas comunicativas y tengo curiosidad de cómo funciona esto, cómo mejora. Hola, buenas tardes, yo soy Don Pere, vinc de Reus, de Tarragona. Conec ràdios lliures des de fa 15 o 20 anys a Barcelona, a Ràdio Ronda, a la Tella. M'interessa la ràdio com a eina de treball, com a eina de comunicació. Soc tan fanàtic de la ràdio que hasta que treballo a la UNED, saps? O sea, crec que la ràdio té un potencial molt bèstia i m'agradaria trobar la manera de canalitzar aquest potencial, igual que saber distingir la ràdio lliure això a través d'internet, a través de consell modulada, a través de... Quin és el potencial real que té tot això? Hola, buenas tardes. Pienso que la ràdio, com qualsevol altre medio de comunicació, tiene muchísimo interés, sobre todo cuando nos movemos en un mundo en el que estamos siempre transmitiendo ideas. Nosotros siempre hemos apostado desde el Grupo Socialista por la labor cultural, entre otras muchas, sobre todo por la labor comunitaria, como dice su nombre, que realizan este tipo de radio sin andar de lucro. ¿Por qué el actual gobierno no paraliza el plan técnico hasta que la futura ley audiovisual sea pública? ¿Por qué el actual gobierno tiene tanta prisa en materia audiovisual con la creación de más canales de televisión, con la regulación de la radio digital? ¿Y por qué esta lentitud de 20 años para reconocer a los medios independientes y sin ánimo de lucro? 20 años esperando respuestas. ¡No nos callarán! Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Y yo soy Nacho Escartín, que bueno, yo llevo 11 años en Radio Topo. Yo dinamizo con otra gente un programa que se llama La Enredadera Semanal. Y bueno, pues agradezco a la CGT, a la Escuela Libertaria y a Ruesta, que es un pueblo que ya conozco, con Vicente hemos estado otras veces, pues que me dejéis este espacio, ¿no? Porque yo, como habéis apuntado algunos, pues considero que para cualquier anhelo o esperanza de transformación social, pues tenemos que dotarnos de herramientas propias de comunicación, y no solamente a nivel técnico, sino a nivel comunicativo, ¿no? Precisamente el epígrafe o el lema general de estas jornadas está siendo militancia y participación. Yo creo que algo de lo que más va a salir durante estos días, me da la impresión, va a ser el tema de comunicación, ¿no? De cómo nos acercamos, de cómo facilitamos que más personas pues se acerquen a nuestros colectivos, a nuestras organizaciones, y sobre todo pues puedan aportar, ¿no?, sus saberes, sus experiencias y sus ganas pues para caminar juntas, ¿no?, hacia el cambio, ¿no?, que queremos. Yo, como veis, no voy a dar un seminario ni un simposio, sino que voy a utilizar un poco este formato, ¿vale? En sí mismo ya estamos haciendo un programa. Esto que estáis escuchando, en lo que estáis participando, ya es en sí mismo un programa de radio. Como os he dicho, esto se escuchará a través del FM y también a través de internet, mismamente a través de la web que tenemos nosotros, a través del podcast, laenredadera.noblezabaturra.org, y cualquier persona en cualquier punto del planeta, con tal de que tenga una emisión en internet, va a poder escuchar este programa. No me quieren visitar. Mis invitados empiezan a sudar, se empiezan a mover intranquilos en las sillas. Yo creo que siendo que estamos en un encuentro de CGT, lo suyo sería, como habéis expresado algunos, pues que veamos qué posibilidades hay de que las personas que estáis hoy aquí pues podáis participar en vuestro propio programa de radio, en vuestra propia emisora como sindicato, o bien dentro de un programa, en una emisora pues compartida, ¿no?, con otros colectivos, otras gentes, según las ciudades. Y como estoy viendo que estamos gente de un montón de territorios del Estado, pues yo os quería preguntar qué radios libres conocéis, escucháis, y si hay alguna persona que participáis, ¿no? Algunos sí que habéis comentado que tú, por ejemplo, en Radio Clara, Valencia, que Radio Clara yo creo que es el único caso de todo el Estado que, aun siendo una radio comunitaria, tiene licencia dentro de lo que es el país valenciano, que yo creo que es el único caso que actualmente existe. Por ir apuntando conceptos, la radiodifusión comercial sí que está regulada en todo el Estado español, está mal regulada, como podéis intuir, porque tenemos aproximadamente 1000 y pico radios comerciales con muy pocas licencias legales, porque ya sabéis que el FM pues es un espectro reducido, y a pesar de ello, pues sobre todo la gente de Madrid y de Barcelona, de las grandes ciudades, pues lo podréis sufrir más, la cantidad de emisoras que hay pretando el dial y obstaculizando pues la libre expresión de radios como lo que posee Radio Topo, Radio Chicharra, otras radios libres, pues que tenemos una capacidad limitada, ¿no?, de difusión, y muchas veces pues sufrimos los que nos pisan la emisión. Actualmente las competencias están transferidas a las diferentes comunidades autónomas, pero en Andalucía y en Aragón igual han dado unos pasos hacia adelante. Yo no voy a entrar mucho en esto porque considero que no tiene ningún interés en regular las radios comunitarias y libres, porque se supone que sería que podríamos desarrollar el derecho inalienable de expresarnos libremente, algo que en absoluto les interesa. Como sabemos, yo creo que todas las personas que estamos aquí, a poco que hayamos actuado en cualquier movimiento social o lucha popular, que no les interesa que nos expresemos, más bien les interesa que estemos calladicos en casa. Y en este paisaje, que no es muy halagüeño, pues todavía podemos celebrar que existen un buen puñado de radios libres, ¿no? Y en el caso de Radio Clara, a pesar de que cada radio libre tiene particularidades distintas, de hecho habéis escuchado una cuña antes que hablaba de radios culturales y comunitarias, que es un concepto que yo no voy a utilizar, yo voy a hablar de radios libres, y considero que una radio libre, mi definición particular y la de mi colectivo, es una radio independiente, una radio autogestionada, una radio comprometida, una radio que está dentro y hacia los movimientos sociales, que no existe sin ellos, una radio absolutamente autogestionada desde el punto de vista financiero también, independiente de cualquier organización política, especialmente los partidos, los cuales al menos en nuestra emisora pues no son bien recibidos, preferimos estar en planos distintos, y lo que es más importante nosotros, que es lo que nos diferencia por ejemplo de Radio Clara y de otras radios, ni queremos recibir subvenciones, ni queremos patrocinadores, ni publicidad, aunque sean, hasta ahora por lo menos, y lo va a ser siempre, yo creo, no va a ser que esto luego lo escuchen mis compañeros y dirán como que hasta ahora. Bueno, nuestra idiosincrasia es que ni siquiera publicidad de colectivos cercanos o de negocios de economía solidaria que podrían tener cabida, pues tampoco aceptamos ningún tipo de donación ni nada. Nos autogestionamos con nuestras actividades y nuestra propia aportación, ¿no?, comprometida y libre. Sociedad General de Autores y Editores. Los contenidos musicales de esta radio están bajo licencia copyleft. Lamentamos que no puedan cobrar por ellos. Los que peraos fan les coses, que son los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no t'hi res. Només entén una cosa, i és que algú em traurà diners. Perdón por los fallos técnicos, porque es que tengo la ruleta al fin. Nos tenéis que contar los hemisferios, ¿no? El cerebro de... Que les tengo todo el rato a la vez por la costumbre. Que eso, que me digáis un poquito si os apetece, qué radios libres conocéis, si la escucháis, si algunos de vosotros formáis parte de algún programa ya, o tenéis cierta relación de la forma que sea, igual os invitan, ¿no?, como personas de CGT. contadnos un poquito quién queráis, ¿eh? Ya si no queréis hacer la ronda. Yo conozco de Alicante Artegalia. Pero no la escucho, más bien recibo mensajes, comunicaciones, pero no la he escuchado. De hecho, creo que de hecho creo que depende de la Caja de Ahorros del Mediterráneo o está subvencionada por ella. ¿Y por eso no la escuchas? Sí. O sea, ¿no escuchas ninguna radio que esté patrocinada por gente que no les gusta? Sí. Bueno, tenemos un radical. Bueno, yo por alusiones, ya que antes has dicho que en euskera no me puedo expresar, tengo que decirte. Venga, no, ahora te pido que te expreses. Bueno, va, arrasalde onda noi, eskerrik asko, MNHG, que está. Bueno, voy a continuar en castellano. Pero porque tú quieres. Sí, porque yo quiero, ya que intento que lo que os voy a decir se pueda entender. Importante los conceptos, ¿eh? Que ninguna cosa es baladí, de la que se dice aquí. Bueno, yo antes he comentado que venía de la zona de Burgos, pero yo realmente soy de Euskadi, de Arrasate. Y bueno, en el caso de Arrasate hay una radio que no es propiamente una radio libre, es una radio municipal, pero que, bueno, en cierta medida funciona de esa forma. Y en el entorno sí que hay algunas radios libres, alguna bastante potente, como es en el caso de Vitoria-Gasteiz, que tendríamos a la Beli Ratia, que es bastante, bueno, muy potente y muy cerquita de Arrasate, en Vergara. El Gasteche de Vergara tiene una radio libre que es Chapa y Ratia. Chapa. Chapa, con TX. Total. Además, ¿no conocéis radios libres o no escucháis? Conozco Radio Pimienta de La Orotava, de Tenerife, que son gente así próxima al sindicato. Y bueno, cuando ha habido alguna entrevista de gente próxima y tal, lo he escuchado. Tampoco es algo que escucho habitualmente, sino más bien porque alguien me dice, oye, escucha esto que salgo yo. Entonces, pues así lo pone. ¿Por internet? Sí, por internet. Y yo conocí a Radio ELA en Madrid, que trabajaban desde el casita hasta que tuvieron un problema con la asociación de vecinos. Trasladaron su local al centro de Madrid. Yo conocí a algunos de ellos, desde entonces no he vuelto a estar en nada. Ellos tenían algunos problemas de recursos organizativos. Y bueno, yo no los escucho porque no me llega la señal vía radio, y vía internet solo tengo internet en el trabajo, entonces no puedo escuchar. Radio Enlace de Madrid, Radio Vallecas. Radio Almenara, también está la zona de Paz de Castilla, Mentilla. En cuanto a otro tipo de radios, radios por internet, radios comerciales, radios informativas, empresas de comunicación o de desinformación, como las queréis llamar, ¿no? O sea, yo por ejemplo suelo escuchar Radio 3, suelo escuchar la cadena SER, que es la radio zaragozana, la radio Zaragoza, perdón, Radio Zaragoza Cadena SER, escucho Aragón Radio, que es la radio pública autonómica, cada una pues controlada por un sector, ¿no?, de poder, ¿no? En un caso pues más claramente de partidos, como en Aragón, otros más empresas, como puede ser el Grupo Prisa, otros más pues intereses comerciales, como puede ser Radio 3, en vuestro caso, ¿escucháis? Sí. Radio SER, ¿no? La SER, la que escuchamos. Yo sí, fuera de Radio 3 y Radio 5 no escucho nada porque me sienta mal de la salud. Ahí vamos, Burgos, hay un grupo que es Burgos Hospital J. Esos tienen la página web y hacen entrevistas y ponen cortos. Bueno, tengo que hacer, que se me había olvidado, un recordatorio a Radio Círculo, que funciona desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en la Vía Alcalá, y que sí funcionan en parte como una radio independiente y tienen programas bastante interesantes. Pues yo conozco Radio Pita también, en Radio Bronca. También sé que hay otras en Barcelona, pero... Otra banda. Sí, otra banda. El tema es el que decías tú, el día que tienes tiempo y intentas encontrar, pues hay días que la pillas, hay días que está pisada a saco, no, porque al final es difícil ser un radio oyente de estas radios, ¿no? Así constante, porque eso es un caos total. Luego también conozco el caso de Radio Arrels, que es una radio de la Cataluña Norte que llamamos. Arrels. Es una radio de Cataluña Norte que no sé muy bien si es libre o no libre y tal, pero sé que es una radio que da apoyo a todos los frentes de lucha social y en cambio tiene una frecuencia súper limpia. O sea, en la Cerdaña Francesa, el Capsi, el Conflet, es pleno Pirineo y este es el Valle que esté, la pilla seguro. O sea, que debe haber algún tipo no sé, ¿no? De mano, que por ahí no se mete tanto, ¿no? Que se permiten más ciertas cosas. Aquí estamos un país como... ¿Parece bien que nos centremos un poco en las posibilidades de hacer radio desde CGT o de que participéis? Sí. Bueno, ha habido algunas personas que habéis expresado la posibilidad de aprender a nivel técnico, ¿no? Las posibilidades de hacer radio, ¿no? A nivel técnico. Y otras que habéis hablado pues más de lo que sería la dinámica, ¿no? De comunicación, la forma de expresarte pues, para llegar mejor a la audiencia, ¿no? En el ámbito técnico, yo no voy a entrar tanto porque considero que es un taller cortico, pero sí que os voy a dar algunas informaciones, ¿vale? Bueno, ya sabéis que fue Marconi, o dicen y atribuyen a él, pues el que consiguió a través del telégrafo, ¿no? A través de sin cables ni nada, pues comunicar Inglaterra con Canadá, ¿no? Y a partir de este supuesto invento, de él o de quien fuera, pues hubo una serie de avances que permitieron que la radio, ¿no? En el siglo XX, a principios del siglo XX, se comenzara a utilizar a nivel máximo, ¿no? El primer uso que se hizo de la radio fue comercial en Estados Unidos. Os podéis imaginar el poder que tenía un medio de comunicación como la radio, muy accesible para muchísima gente porque el coste del usuario es muy, muy escaso. Cualquier persona reciente, y a día de hoy sigue siendo, ¿no? Pues puede tener un transistor a pilas o eléctrico, y ahora con internet pues lo mismo, ¿no? O sea, cualquier persona con tres clics ya puede acceder a casi todas las radios, ¿no? Cuando llegó a Europa la radio, el uso que se le dio fue sobre todo político, especialmente durante el nazismo. Aquí no os voy a dar ninguna clase de historia, que seguro que vosotros sabéis mucho más que yo, pero bueno, Hitler enseguida vio que Goebbels, ¿no? Su ministro de información, pues tenía ideas muy, muy buenas, y a través de la radio pues supieron hacer mucho lavado de cerebro, sobre todo presión política, ¿no? A la gente que estaba luchando en determinados frentes, pues de mentirles, de machacarles, ¿no? a nivel psicológico, ¿no? Y las radios populares nacieron en los años 20 en Alemania, y enseguida se trasladaron en los años 40 a Latinoamérica, ¿no? Son muy populares las radios asociadas a guerrillas, ¿no? A guerrillas en la selva. A día de hoy, CGT, por ejemplo, que está muy hermanada con la lucha zapatista, pues sabéis el gran poder que tienen las radios comunitarias en las zonas de selva, ¿no? O sea, por ejemplo, los que conozcáis Chiapas, pues en la selva lacandona la radio zapatista es fundamental, ¿no? Para la comunicación entre las comunidades, para las comunicaciones entre las propias zonas que pueden tener más o menos conflicto, y también para la comunicación de sus propias lenguas, ¿no? De las lenguas, en este caso, indígenas, ¿no? Que son las que menos espacio tienen, pues, en los ámbitos comerciales. Están las radios mineras de Bolivia, está la radio Venceremos de Frente Farabundo Martí en El Salvador, o la radio Sandino de los sandinistas en Nicaragua. En los años 60 fue la ONU, la UNESCO, la que llevó un montón de radios a los países con menos posibilidades, ¿no? En este caso, pues asiáticos, africanos y tal. Por ejemplo, el Radio Topo, la mesa que tenemos, la mesa de sonido, ¿no? La que utilizamos en la red, la misma que llevaba la UNESCO pues a estos países. O sea, os podéis imaginar la sencillez de uso que tiene, ¿no? Y totalmente universal, ¿no? O sea, que prácticamente es clic, clic, clic, clic, colorines, botoncicos, subir y bajar. O sea, que realmente es un medio tanto de emisión como de... para oír es muy sencillo, ¿no? Y con tener casi manos, boca y orejas, la cosa está rápido. Y aquí en el Estado se dice que la primera radio libre fue Onda Libre en Cataluña, allá por 1979, pero enseguida, bueno, pues en Euskadi, en Madrid, en Aragón, en prácticamente todos los territorios en los años 80, pues ya prácticamente había radios en cualquier lado, ¿no? imaginar, la historia de las radios libres pues tiene mucho que ver con la historia de la represión a las radios libres. Como antes os decíamos, a pesar de que tenemos el derecho a la libre expresión y la libre opinión y comunicación, pues por los derechos humanos, por la Constitución española, que se supone que es la ley máxima, ¿no?, que nos rige en esto que llaman España, pues a día de hoy las radios libres, o también las comunitarias, culturales y demás, pues no están reguladas, ¿no? Casi todas hemos pasado de épocas absolutamente de ilegalidad, en las cuales nos han cerrado, nos han quitado los equipos apelando a leyes, como lo que está pasando últimamente, que estamos en un limbo alegal que nos deja en una situación absoluta de indefensión, ¿no?, ante algunos ataques que podemos tener. Nos voy a dar, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Nosotros en Radio Topo, cada cierto tiempo, normalmente en agosto, solemos cerrar la emisora para pintar, para limpiar los equipos, para cambiar algún aparato. En fin, necesitamos unos días pues de no emisión, ¿no? Que durante algún tiempo pues yo suponía que no sonábamos en FM. Ahora ya, gracias a internet y a la informática, pues disponemos de herramientas que nos permiten no estar emitiendo en directo, pero que suene en el 101.8 lo que nosotros queramos, o bien la repetición de otra radio libre, o bien pues programas enlatados, lo que queramos. Pero entonces nos pasaba que durante algunas semanas parábamos la emisión, ¿no? Entonces encendías el 102.5, que era nuestro día originario, durante 15 años y no escuchabas nada, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, nos pasó que allá por el 2002-2003 la COPE decidió que con la AM, con la onda media, no tenía suficiente y decidió meterse en la FM de manera ilegal, ¿no?, y ocupar nuestro dial, ¿no? ¿Cuál eligió? Pues dijeron, imagino que el supertécnico de la COPE dijo, a ver, ¿dónde hueco? Aquí. Y se nos metieron, ¿no? Pues por ejemplo, un ataque como eso nos supuso meses sin emitir y logramos ganarlo, no porque pudiéramos defendernos a nivel legal, que habría sido lo justo, ¿no? Tuvimos que sacar una campaña mediática bastante potente a nivel social para demostrar que teníamos un respaldo de la sociedad, en este caso zaragozana, y al mismo tiempo lo que hicimos en nuestro caso fue instalar diferentes repetidores, diferentes antenas en tejados selectos de casas propias, de manera totalmente ilegal, e interferir la señal de la COPE, sobre todo hacia sus posibles oyentes y sobre todo patrocinadores. Con lo cual la COPE, claro, en el momento que no hay negocio, no solamente que no te pueden escuchar, sino que los Corte Inglés, Mercadona, etc. no se pueden escuchar, pues claro. En este caso pues fue un claro ataque, ¿no?, que si no hubiera sido pues, por las barras que le echamos, pues nos podían haber supuesto pues un problema muy grande, ¿no? Este limbo legal en el que estamos también a nosotros, por ejemplo, nos supuso, que sirve también de ejemplo, que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión decidió abrir una televisión pública y una radio pública aragonesa, y a la hora de poner la radio, pues no se ocurrió otra cosa que elegir exactamente el dial de Radio Topo. En este caso, no utilizamos la misma estrategia, sino que decidimos negociar. Negociar no como iguales, o sea, negociar de la manera que negociamos nosotros como Radio Libre, o sea, bueno, jugar a la fuerza que tenemos nosotros social, ¿no?, ante una radio pública que tampoco tiene muy claro qué posibilidades podía tener a nivel comercial, a nivel de audiencia, ¿no? Entonces nosotros lo que conseguimos es que nos respetaran, al menos en teoría, un espacio en el espectro radiofónico entre el 102 y el 103 de la FM de Zaragoza para que cupiéramos las que somos las tres radios libres de Zaragoza, que somos Radio Topo, Radio Margen Izquierda, Radio La Granja, que es la más antigua desde 1985, con la posibilidad de que naciera una cuarta radio, pues eso sería otro ámbito, ¿no?, que pudiera aparecer otro proyecto y también tuviera cabida en ese espacio, ¿no? Con lo cual, de cara a la audiencia, pues cualquier zaragozano o zaragozana pues pudiera, en una franja del FM, ¿no?, su transistor, pues dar con alguna de las radios, ¿no?, en función del barrio en el que estuviera, ¿no? En 1987 se aprobó una ley que se llama la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que reguló un montón de onda media, FM, AM, pero se olvidó de las radios libres, en ese caso. En el plan técnico de la FM en 1989 se dieron licencias a las radios comerciales y se volvieron a olvidar de las radios libres. Y en 1997, que es cuando se produjo el traspaso entre las competencias del Estado español a las comunidades, también volvieron a dar licencias y, como podéis imaginar, otra vez se volvieron a olvidar de las radios libres. Y a día de hoy, seguimos leyes cada cierto tiempo que siguen dando pues licencias nuevas, algunos siguen pues reprimiendo radios piratas. Cuando hablamos de radios piratas, evidentemente no estamos hablando de nuestra radio, de las radios libres. Radios piratas lo entendemos como un proyecto comercial, empresarial o simplemente de publicidad, sea mediática, sea para vender algo, de opinión o lo que sea, que aprovecha pues algún espacio o el poder que pueden tener a través de sus repetidores para pues emitir en FM y AM. No es una radio pirata, no, una radio que no tiene licencia legal y que está ocupando un espectro pues que se supone que debería estar regulado, ¿no? Y donde tendría que tener cabida también las radios libres, ¿no? Y ahora tenemos más o menos pues 1000 y pico frecuencias en la FM en todo el estado, y de las cuales pues me imagino que apenas unas decenas tendrán licencias. Estamos hablando de que cadenas como la COPE y otras comerciales, M80 y demás, en un montón de sitios están emitiendo de manera pirata, o sea, con repetidores enormes. Nosotros, por ejemplo, ahora en Radio Topo tenemos ciertas interferencias de la FM de la COPE desde Alfaro, desde La Rioja, para que os hagáis la idea, ¿no? Pues porque tienen potencias muy grandes y en algunas partes de la ciudad, según del Cierzo y tal, pues nos pisan. Y esta introducción me lleva a que, pese a todo, siga habiendo un montón de radios libres en el estado, ¿no? Que habéis mencionado una serie de ejemplos, pero vamos, que prácticamente todas las, no en todas las ciudades, pero en muchas, todavía hay proyectos de radios libres similares al que os he un poco explicado de Radio Topo, ¿no? En términos generales, cada una tiene su particularidad, ¿no? Antes os menciono, por ejemplo, el caso de Radio Ela, que tiene un problema muy serio pues de, digámoslo, de convivencia, de local, porque las radios libres no solamente se enfrentan a los ataques mediáticos de otras emisoras, sino también a otros problemas, ¿no? Problemas técnicos, problemas propios de la idiosincrasia pues de autogestionar un proyecto, ¿no? Que eso yo creo que es extensible a cualquier organización que se llame revolucionaria, ¿no? o transformadora, e incluso a problemas de presupuesto, ¿no? De que no somos capaces a veces, ¿no? de sacar adelante un proyecto que genera que exige cierta necesidad económica, ¿no? Para mantener los equipos o para, si tienes una avería importante, pues a no ser que seas un artesano, ¿no? de la comunicación o de la informática, pues a veces tienes que contratar a alguien, ¿no? pues para que te ayude. Venga, y después de esta introducción os voy a preguntar por como CGT. Tanto a nivel particular de cada sección que estáis, sindical o gremial o territorial, vamos a hacer una lluvia de ideas de qué es lo que nos gustaría transmitir en un programa, ¿no? O sea, porque está claro que estamos hablando de comunicar, de comunicación, y a la hora de comunicar tenemos que saber qué es lo que queremos aportar. Hay muchas maneras de hacer un programa de radio, y dentro de CGT me imagino que tendréis diferentes visiones de cómo podría ser un programa de radio, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que los que estamos aquí somos la asamblea dentro de CGT, que vamos a proponer pues al sindicato un modelo de programa, ¿no? Que luego ya veremos si lo metemos dentro de una radio libre de una ciudad, si lo hacemos juntos y luego lo emitimos pues en un blog a través de un podcast, si cada cual hace un programa en su ciudad, en su radio libre, y luego todos juntos lo ponemos en una web para que la gente pueda escuchar todos por separado o todos juntos. Eso luego es lo más sencillo, entre comillas, ¿vale? La parte técnica, ya hay un montón de ejemplos para copiar, hay compañeros que están dispuestos para ayudar, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que sepamos qué queremos expresar. Lluvia de ideas. Empezamos a lanzar conceptos, si os parece, los voy a agrupar, nada, cosas concretas, ¿eh? O sea, pensemos que vamos a hacer un programa piloto, ¿vale? De Radio CGT, por ejemplo, Radio Ruesta, ¿vale? Vamos a hacer Radio Ruesta y queremos diseñar un programa piloto para presentar al sindicato. Lo que os digo, la forma ya la pensaremos luego después, pero vamos a pensar en el contenido, ¿no? En qué queremos expresar, en primer lugar. Supongo que una parte tenía que ser reflejar las luchas en las que estamos implicados. Más. Concentraciones y manifestaciones. Más. Entiendo que son radios de alcance local, ¿no? o no. No, eso no puedo pensar en eso. En función de los objetivos, pensaremos que nos interesa claro, más. Claro, bueno, yo por la experiencia que tengo, ¿no? Con las radios en Barcelona, si no estás ahí en la ciudad, ya no la escuchas, ¿no? Pues sabes, el centro urbano ya la pierdes, ¿no? La emisión. Entonces, todas esas luchas y acciones, sobre todo a nivel local, ¿no? O sea, reflejar la realidad desde el entorno más inmediato, ¿no? Y dar a conocer la realidad de ese entorno inmediato. Información laboral, pero de manera asequible para todos. Recoger un tocho, una ley, y programatizarla, que falta con el coloquio. Ah. Cultura anarquista. Apoyo mutuo urgente. Y urgente. Llamadas de solidaridad. Exacto. Música. ¿Qué música? Libre. Música libre. Música libre. Todo independiente de las grandes productoras y demás. El tema de la música. El tema de la música. Ajá. Vamos a hacer aquí un. Bueno, vamos a seguir con la lluvia de ideas, ¿vale? Para no cortarla, porque esto refleja todo lo que queréis expresar. Hombre, también falta cultura. Aparte de la cultura anarquista. Sí, cultura anarquista. Pero, ¿este es un programa de radio o toda la emisión de una radio? No, este es el programa de Radio Ruesta, que vamos a hacer un programa piloto para proponer al sindicato CGT. Hay mucho ya ahí metido, ¿eh? ¿Hay que acotar? Sí. Eso da para varios programas. Sí, yo también lo veo como una programación. No, pero de momento esta es la propuesta, un programa piloto. Una programación. Eso es. No será un programa solo. No, esto va a ser, luego veremos si lo queremos hacer diario, semanal, matutino, nocturno, para un público joven, no, para una emisora público con la cual tenemos que transmitir. Y esa emisora con la que tenemos que transmitir, la podemos tener una hora abierta o la podemos tener todo el día. Eso luego la forma lo vemos luego, ¿vale? Primero empezamos por el contenido. O sea, queremos hacer un programa de CGT. Y tenemos que definir entre todas qué es lo que queremos expresar, ¿no? Como programa CGT. Pues queremos reflejar las luchas en las que participa la CGT, concentraciones, manifestaciones, cuestiones del entorno inmediato, información laboral, propiamente dicha, cultura anarquista, acciones directas, solidaridad y urgente. Y han aparecido varios matices de la forma, como puede ser que sea asequible, que no sean tochos, ¿no? Que incluso dramatizar, teatralizar, ¿no? Y un poco de información. Hemos mencionado ya el tema de la música y hemos puntualizado. Que luego esto lo tenemos que acordar entre todos, ¿eh? O sea que no. Esto es una lluvia de ideas, luego tenemos que definirlo. Esto es el consejo de redacción y tal del programa de Radio Ruesta. Pues yo enlazaría reflejar las luchas con cultura anarquista. Las enlazaría porque es la teoría y la práctica. Vale. La interpretación de la realidad libertaria. Vale. A mí me gustaría una radionovela revolucionaria. Ahí con sus personajes fijos. ¿Radionovela? Sí. Pues una radionovela. Una radionovela que reflejase otra realidad. Realidad diferente a la oficial. Podría cubrir la. Humor, ¿no? Podríamos decir que eso sí, es un tono de humor, ¿no? O sin humor, pero después en realidad. Ya siempre he pensado que gran parte, por ejemplo, de que los gays sean atentados se deben a programas que aparecen en ellos, en televisiones oficiales, en series oficiales aparecen, la gente lo va asimilando y está en el punto de que, bueno, pues están ahí, se van afectando y tal, y al fin y al cabo, si consiguiésemos vender un programa con ideas libertarias o con la perspectiva libertaria, una cadena esta, si apareciésemos ahí, piensen que la gente somos gente normal, que nos ganamos la vida, luchamos, peleamos, que tratamos a las mujeres y no hay diferencias tal, y que todos nos respetamos, pues teníamos mucho ganado. Bueno, ha habido ya varias cosas que podemos enlazar, que yo creo que son bastante importantes, ¿no? De cara a llegar, ¿no? Al afuera, por así decirlo, ¿no? En este caso, al afuera de Radio Ruesta, ¿no? De Radio CGT, ¿no? Hemos mencionado el que la gente nos pueda escuchar. Es muy importante, ¿no? Que haya una cierta constancia, ¿no? Que cualquier persona a través de su ordenador o a través de su transistor nos ponga y estemos. Si nos ponen y no estamos, perdemos un montón de gente. Eso es una cuestión súper importante. Luego otra, que lo enlazo con lo que comenta antes de Hitler y del nazismo, es la repetición, ¿no? Que yo creo que viene un poco con lo que decías tú, ¿no? O sea, que a base de que la gente se familiarice, pues con unos personajes, con unos... La radio, si tiene algo, es que es algo familiar. Si os dais cuenta, mucha gente no escucha la radio, oye una voz. O sea, la gente se aficiona a Gabilondo, a Gemma Nierja, a toda esta peña, porque es una voz al final familiar, ¿no? Y no hay más que ver, por ejemplo, el Larguero o el Hablar por Hablar, que son programas nocturnos, que prácticamente estás en un duerme-vela, o estás dormido, o estás con insomnio, con algún problema, tal cual, pero la radio está ahí haciendo rum-rum, ¿no? Y son programas con cientos de miles, por no decir millones, de radio oyentes, ¿no? Eso no es tanto por el contenido, que al final el contenido es penoso. Porque cualquier persona lo diría, ¿no? Es un contenido casi vergonzoso para sus normales, ¿no? Pero la voz es familiar y está ahí. Yo, por ejemplo, yo si no escucho al José Ramón de la Morena no duermo igual. Lo pongo medio minuto, que es lo que aguanto más o menos, pero duermo como o sea, caigo rendido. O sea, cuando sale el domingo, que sale el sustituto, porque él debe pillar vacaciones el domingo, me cuesta más, me engancho más en lo que dicen. Es igual de aburrido, pero el José Ramón de la Morena para mí es como un somnífero, ¿no? Es dos norotiles seguido. Es una cuestión mía personal, ¿no? Más. Acción en los barrios y la política municipal. O sea, sería un poco en torno inmediato, acción en barrios. Las escuelas, distinto. O sea, dar cabida a la educación. Aunque todo sea educativo. El contenido científico, ¿no? Y racionalista. Esto lo uniríamos un poco a cultura anarquista, ¿no? El racionalismo, sí. Bueno, esto, ¿queréis decir algo más? Los que no habéis hablado. ¿Sí? Nos faltarían dos cosas. Una sería una interpretación de la información general, de información de tipo general, al estilo del telediario, pero desde una óptica. Y la otra cosa es que de vez en cuando no está de más que los comunicados de CGT sean públicos, ¿verdad? Los propios comunicados de CGT, ¿no? Recogería más o menos lo que sería el contenido del programa de Radio Ruesta. O sea, querríamos por una parte dar voz al sindicato, ¿no? Tanto en forma de lectura de comunicados como reflejar las convocatorias, ¿no? Las luchas en las que está CGT, las concentraciones, las manifestaciones, enlazándolo pues con lo que sería un poco el análisis teórico, ¿no? El análisis de contextualizar, ¿no? No solamente lo que sería el acto en sí. Información laboral, podría ser la radio un espacio muy bueno pues para explicar pues desde un ERE, una lucha sindical concreta, un conflicto. Aparte de CGT, pues podríamos ampliarlo a la solidaridad urgente, tanto dentro de CGT como fuera, acciones directas y el entorno inmediato, ¿no? Acciones en barrios, enlazándolo un poco con la perspectiva anarquista o libertaria, ¿no? Y también hemos apuntado interpretar la información generalista, ¿no? Igual pues darle la vuelta a la noticia, ¿no? O sea, el jugar un poco pues que ahora se está hablando, pues no sé qué deciros, pues de que las mujeres en el ámbito rural van a poder acceder a la propiedad de las tierras, ¿no? Que hasta ahora ha sido pues de los hombres, ¿no? Se me ocurre una noticia que salió el mes pasado, ¿no? Pues igual de leer la que está dando la agencia EFE y la que está escuchando todo el mundo, pues darle vueltas, ¿no? Y decir, oye, pues nuestro punto de vista es este, ¿no? En cuanto a cómo queremos transmitirlo, ya hemos apuntado, esto lo voy a dejar para luego, ¿vale? Esta parte, que yo entiendo que esto ya forma parte de qué programa queremos. Hemos hablado de que la información sea asequible. Lo primero que os voy a preguntar, ¿creéis que los comunicados de CGT, las convocatorias de concentraciones, manifestaciones, la información laboral, la cultura libertaria, es asequible para cualquier oyente? Ahí es donde veo yo el problema, ¿vale? No en el contenido, sino en la forma de darlo. De forma que sea asequible, al menos, y que no terminen por cambiar de día. Por ejemplo, un comunicado de CGT de ayer. Seguro que CGT ayer emitió algún comunicado sobre algún tema. ¿Cómo lo plantearíamos a través de una emisora de radio, a través de nuestro programa de Radio Ruesta? ¿Lo leeríamos? Sí, pero ahí es donde está el motivo. claro, hay compañeros míos que dan unos mítines extraordinarios. No quiero decir, pero no me gustan como están, porque son populistas, ¿no? Me recuerdan a Chávez y tal. Hombres y mujeres de la CGT, ¿no? Tenía que ser en un tono más de familiar, de tú a tú, de amigos, entre amigos. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero algo que ni tan frío como a veces. Yo alguna vez en Zaragoza he pasado he escuchado, por todo, la última huelga general, que venía para Zaragoza, bueno, y pillé de casualidad y salió, ¿no? Y claro, estaba hablando de una manera de cefalograma plano, ¿no? Muy uniforme, el compañero estaba muy bien, ¿no? Pero bueno, ni eso, ni tampoco el mitin este, el mitinero, tal, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde encuentras a alguien que se adapte a eso, a que no cause rechazo? O sea, ni aversión ni apego, es una cosa... Empatía, ¿no? Yo creo que la palabra es empatía, ¿no? O sea, que... Pero claro, eso tiene que ser alguien que... Primera máxima, yo creo, de hacer radio. Viene muy bien pensar en quien nos está escuchando. Claro, normalmente depende cómo estés físicamente en una emisora, pues suele ser pues un cuarto pequeño, no necesitas más, la verdad, ¿no? Pues si te lleva los controles, pues un micrófono, una mesa, normalmente unos papeles, si los necesitas, un boli para quitar los nervios, o un vaso de agua, tal, y poco más. Hay veces que tienes algún compañero más, pero no estás hablando para ellos. Yo no estoy hablando para vosotros, yo estoy hablando para la audiencia que está escuchando el programa hoy. Y la audiencia no son 15 personas de CGT que están hoy en Rosta. La audiencia es cualquier persona. Entonces yo tengo que pensar en algún momento de mi intervención en que estoy hablando para un joven, un adolescente de 13 años, que sería por la radio, una mujer que está fregando los platos, un chico que está barriendo la casa mientras se va vistiendo para jugar a baloncesto, un militante de CNT que quiere ver a ver esto de CGT que dicen, cualquier persona, un inmigrante que no sé si nos entiende del todo bien porque lleva solo 2 años y todavía no controla bien el castellano. Y de alguna manera hay que pensar en un discurso o en una manera de hablar que abarque a todas esas personas, ¿no? Principal, evitar lugares comunes, tecnicismos, siglas, porcentajes. Este lenguaje que a veces tenemos las personas, en este caso de CGT y cercanas, quedamos por hechos términos que todo el mundo entiende. Y no es así. Yo me imagino que cuando habléis con vuestro hermano, o vuestro vecino, o vuestra madre, o vuestra compañera, que no tiene nada que ver con la CGT, no habléis igual que cuando estáis hablando esta mañana en un debate sobre militancia y participación. ¿No? Creo que nos pasa a muchas personas. Sin embargo, los comunicados son los comunicados. Y los comunicados están pensados para los compañeros de CGT que tienen que decir apoyo el comunicado, o para la sociedad. Para la sociedad. ¿Y está expresado con ese lenguaje que la sociedad espera? Supongo que hay un lenguaje normalizado de leer o escribir comunicados. Depende del tono. O sea, el comunicado, la CGT protesta ante la situación que se está dando. La huelga general y tal, otra vez. Pero es comunicado leído, está bien. Pero claro, a la manera de expresarlo, de manifestarlo, de decirlo, depende mucho el tono que se use. Porque es un tono arrogante, puede haber gente que esté ahí, lo digo, no lo digo, y tú cambias. O sea, es que depende de lo que se pretenda. O sea, si es para exacerbar ánimos de los presos coalicionarios, muy bien. Pero claro, si es para que te escuche todo el mundo, depende del tono. Claro, hay tertulianos por ahí que tú los pones y nada más el tono que usan ya es desagradable. Ya te desagrada, yo no sé, compañero, que ha hecho tú, es que se me revuelven las vísceras cada vez que escucho algo que no radio 3, radio 5. O sea, pues lo mismo, eso yo creo que va por ahí, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero va por ahí, no sé el camino, pero va por ahí. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, que sí. También depende un poco del contexto, o sea, tú para dar un comunicado no coges el papel de buenas a primeras y te pones a leer, entonces yo sé que tiene que haber una introducción, una forma de meter el comunicado primero para luego darlo, no sé. Pero yo me pongo en el lugar de un comunicado. A la radio, al programa de radio, llega un comunicado del sindicato de oficios varios de La Laguna porque están protestando por algo. Yo no puedo dramatizar ni inventarme el comunicado. Tengo que leer el comunicado. Sí. Vale. Bueno, la radio libre de la CGT, si va a leer un comunicado, no se va a coger el comunicado solo. Tendrá que hacer primero, digo yo, tendrá que crear un ambiente. Sí, sí, en eso sí. Que crear un ambiente, sí. Donde leer el comunicado, sí. Digo yo, no sé. Sí, pero yo no puedo quitar ni poner una palabra de lo que me han enviado los compañeros. No lo has dicho, el comunicado no lo he dicho. Sí, esto es el señor de la comunicación, lo saben. El compañero lo que dice es contextualizar un poquito el comunicado. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Para cuando tú lo leas, pues la gente ya tenga un interés por sí, escucharlo, sí, sí. Y entonces ya no le suena chino nada. Y puedes contextualizarlo de mil maneras. Sí. Hablando de la situación que ha llevado ese comunicado, dejando participar a la gente, etcétera. Pero sobre todo, sí. Esa primera contextualización que sea lo bastante amena para enganchar a llegar un poquito. Conjugar un poco el tema del comunicado, conjugar quizás que tienes que dar un comunicado y que tiene un lenguaje formal con la contextualización, ¿no? Es que el saber enlazarlo, dos cosas, claro, es lo que ha dicho, es a menos, ¿cómo haces tú a menos un comunicado? Eso tiene un límite, porque creando, al final... Creando el interés. Creando el interés. O sea, yo creo que contextualizando te lo suficientemente bien como para que sea menos, para que luego te pida que cuando leas el comunicado sea... Comprensible también. Comprensible. Y aceptable por todos los oyentes. O sea, somos conscientes... Que la costumbre de la necesidad nos está haciendo cambiar los hábitos hoy. Ya dentro de unos años de hacer comunicados, incluso tenemos para los medios comerciales que a veces por ejemplo no le echamos el mismo que mandamos en la radio para la semana para hacer contenido. Entonces tú ya tienes que utilizar pues, un lenguaje que es habitual en los comunicados, una extensión también muy determinada, porque si es muy grande no te lo saca, no te comporta mucho. Entonces, como medios apenas tienen profesionales, pues solo tienen algún becario, pues si está bien hecho el comunicado es que cortan un par de juegos y lo pegan y ya está. Entonces, tiene que ser ameno, tiene que ser sencillo, tiene que explicarlo bien, tanto si va para los oyentes de nuestra radio como si va para los lectores del país o del debate. Tiene que ser que se entienda los lectores. Y que sea sencillo, no hace falta que sea claro mucho porque no es verdad, pero estamos presuponiendo que los comunicados de CGT son una cosa abominable. Porque si es así, lo que se trata es de redactar los comunicados de otra manera, no de que uno de la radio... Los comunicados los hacen los compañeros. Os propongo que este tema lo guardemos para tratarlo en uno de nuestros primeros programas, ¿vale? O sea, un debate, tanto interno como público, lo que queráis, acerca de los comunicados, la redacción de los comunicados de la CGT, qué pensamos cuando los escribimos y demás. En el caso de la radio, yo os propongo que empecemos a pensar qué formato queremos, ¿no? Porque aquí hemos mencionado que queremos dar unos contenidos que son meramente informativos, otros que son más analíticos, otros que son más de convocatorias puntuales, o sea, lo que sería la agenda. Luego hemos mencionado el tema de la radionovela, que sería un poco pues la radiodramatización, ¿no? Yo creo que básicamente serían un poco esos ámbitos. Ya sabéis que en la radio podemos hacer, pues igual que en cualquier medio de comunicación, reportajes, entrevistas, podemos hacer teatro, o sea, drama, podemos tertulias. Yo, por ejemplo, en mi programa ahora lo que más me gusta es hacer tertulias. Pues, aprovechar, invitar a diferente gente, abrir micrófonos y que haya discusión o que se complementen, ¿no?, los puntos de vista. Ahora mismo es lo que más me gusta, pero pienso que un magazine, que entiendo que es lo que estamos creando, debería tener un poco de todo, ¿no?, para que fuera pues un programa equilibrado, ¿no?, porque igual no a todo el mundo le gusta una tertulia o no tenemos capacidad de cada, como decíamos, la periodicidad del programa, tener ahí cuatro tertulianos todo el día, o nos apetece hacerlo siempre así. Estaba pensando que igual faltaría el factor participativo, ¿no?, que igual internet abre muchas puertas a eso, ¿no?, pero la radio así tradicional, no sé, aparte de la línea telefónica y tal. Y luego el tema de dar, o sea, mimetizando las radios comerciales, ¿no? Todos sabemos que detrás de una radio comercial muchas veces hay un grupo de comunicación, ¿no?, que cierta radio da coba a cierto periódico y al revés, ¿no? O sea, es recíproco. CGT tiene publicaciones ya escritas. La radio debería ser igual un medio más de difusión de esos. O sea, hay artículos, hay videoreportajes, hay informes, hay un montón de contenidos en estos medios escritos que podrían tener un poco más de difusión a través de la radio, ¿no? Bueno, importantísimo lo que acaba de decir el compañero, que no lo habéis dicho ninguno, que es la participación. Hasta ahora hemos pensado qué chapa queremos dar. Os dais cuenta, ¿no? Llevamos aquí una hora, todos hemos dicho la chapa que llevamos dentro. Y claro, porque como esto es un taller muy enrollado, pues estamos pensando cómo hacerlo más atractivo, sencillo, cercano, asequible, pero estamos pensando en la chapa que vamos a dar. O sea, la comunicación clásica, ¿no? O sea, comunicación, emisor, mensaje, receptor. ¿Esa es la radio que queremos? O sea, nosotros, emisores, somos CGT, lo tenemos claro. Ya veremos cómo. Tenemos comunicados, tenemos rojo y negro web, tenemos un montón de teoría anarquista, nos llegan un montón de comunicados de nuestro barrio, del resto del planeta, queremos dar voz a toda esa gente, queremos ver cómo lo hacemos, el medio, y queremos que nos escuchen. Reflexionemos sobre esto. Sin embargo, comunicación, del latín comunis, es poner en común. Comunicación, tal y como lo hemos definido a través de estos ejemplos, es igual que como lo estará planteando ahora mismo Intereconomía, el GARA o la Razón. ¿Sabes? Nosotros escribimos, nosotros decimos, y la peña nos escucha, creamos opinión, creamos movimiento, lo que podamos, ¿no? Sin embargo, ¿dónde está la vuelta? ¿Cartas al director? ¿Una llamada? Si hacemos un programa, por ejemplo, de 2 horas, que tengamos 10 minutos para que nos llame alguien y nos diga, eso es lo que queremos, el programa de CGT. Otro momento para reflexionar. Yo imagino que si esta Escuela Libertaria CGT la habéis planteado con el título de militancia y participación, es porque creemos o creéis que se puede mejorar, ¿no? La participación. Entiendo. Y yo imagino que siendo que habéis diagnosticado, aun sin hacer el DAFO todavía, que ese es uno de los objetivos de CGT a día de hoy, como lo es, yo creo que de cualquier organización que tiene ganas de nutrirse, ¿no? Mejor y con más gente y tal, pues yo entiendo que este programa de radio que vamos a proponer al sindicato, de alguna manera tiene que recoger ese objetivo, ¿no? O simplemente esto es algo para escucharnos a nosotros mismos. Y aquí entramos al quid de la cuestión. Una radio libre se supone que es un espacio abierto a todo el mundo. ¿Cómo hacemos que el programa de Radio Ruesta, de CGT, sea un programa de todas las personas, ¿no? No solamente de los 15 que nos vamos a dinamizar o por lo menos a ayudar a nacer, sino de cualquier persona que nos escuche, ¿no? Porque mira, lo vamos a hacer tan bien y CGT va a poner tanto empeño en que este programa sea un éxito, que vamos a tener una audiencia muy, muy rica en matices, muy, con muchas ganas de intervenir, de participar, y además que lo vamos a hacer tan entretenido a través de la radionovela, a través de la lectura muy bien introducida de los comunicados, a través de esos análisis de la educación libertaria, de la teoría anarquista, que realmente va a haber un montón de gente que ahora mismo ha estado en las acampadas, gente que, obreros de nuestras empresas, gente en la cola del INAEM, que va a tener ganas de intervenir en el programa, ¿no? No sé si al final de participar en CGT, pero al menos sí de acercarse, ¿no?, al programa de Radio Ruesta. ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, técnicamente la radio es unidireccional, con lo cual no tiene... hay que buscar otro medio. Entonces los únicos medios que hay es, pues invitas a las personas físicamente a donde estás desarrollando el programa, como estamos hoy aquí, y permites que la gente opine en directo y hacer más que una tertulia, sino un grupo en el que todo el mundo pueda opinar. O si no, solo tienes otra posibilidad técnica, que es o el teléfono, que es algo muy limitado, o internet, que es algo que evidentemente utilizan prácticamente todas las radios comerciales también hoy en día, a través bien de correo electrónico, o puedes hacer tus foros en directo también, que abres para el propio programa, o el Facebook también funciona, creo, en ese sentido. Las redes sociales también pueden funcionar en combinación con la propia red. También puedes ir a la calle buscando. ¿Cómo? ¿Cómo sacamos la radio a la calle? Reporteros. ¿Cómo sacamos nuestro programa de Radio Rosca a la calle? ¿Haciendo programas en la calle? Bueno, esa es una opción. Puede ser la calle pura y dura, ¿no? En todos los actos que pueda haber culturales, de difusión, de conferencias, de charlas, de... pues ahí podemos montar un programa. O sea, que el debate que se abra después de una película, después de una ponencia, no se quede ahí en esa sala, sino que sea redistribuido, ¿no? Por ejemplo, ya lleva mucha más gente. Pero eso sería una cosa distinta. Eso sería como de alguna manera grabar, ¿no?, lo que pasa en la calle y llevarlo a la radio. Yo os pregunto cómo hacer que la radio parece que sí que es una buena idea sacarla de lo que será nuestra emisora para que la gente participe, ¿no? Y se acerque a nuestro programa, porque entendemos que sí que es verdad que la radio es un medio unidireccional, ¿no? Que nosotros seremos los que emitiremos el programa y la gente pondrá la oreja, como mucho por lo que decía el compañero, o bien teléfono, o bien utilizar las herramientas que tenemos ahora a nivel informático, ¿no? A nivel internet, redes sociales, en fin, participación a través de foros, de chats. Bueno, puede ser participativa a nivel de contenidos también, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Radio 3, el tema de la edición de voz, yo creo que es algo que ha dejado huella, ¿no? En este país. Lo está dejando. Y pues eso, ¿no? Que la gente pueda proponer, según su interés, debates o temas para crear programas, ¿no? Que es una participación un poco limitada, pero bueno. Yo solo uno un poco a las llamadas de los medios comerciales, o sea que yo ahí hago una crítica muy seria a las migajas que, si os descuenta, dejan la mayoría de los programas enrollados, que por otra parte tienen muchísimo éxito. En Radio Zaragoza hay un programa por la mañana de llamadas de pues en mi calle, pues el otro día una bici casi me atropella, pues, y se generan debates muy micro de la micro realidad, que no está mal, que la gente, claro, son un poco ombliguistas, les dan mucha más importancia de la que en realidad tienen, nunca van a la raíz del tema, y cuando sacas un debate pues distinto enseguida te lo cortan, ¿no? O sea, es un formato muy controlado y que hace además que la persona que participe juegue siempre un papel muy particular, porque el espacio es muy limitado, con lo cual tienes que ir muy atropelladamente. O sea, igual se han pegado en una entrevista con Bisbal media hora preguntándole, o sea, qué peluquería va, o cuando va en barco, qué le gusta más, si la proa o la popa, y de repente tú llamas para denunciar que hay un andamio abandonado hace 3 años delante de tu casa y lo tienes que decir en medio minuto, ¿no? Con lo cual, Bisbal es un tío súper majo, súper tranquilo, un enrollado que te cagas, y la persona que acaba de llamar es una tacada. O sea, está mal de los nervios. O sea, clarísimamente, o sea, le ha afectado a la cabeza, ¿no? Lo que... Pero de antes, de la andamio de atrás. Yo no sé si el tema de la radionovela, por ejemplo, es un poco buena idea, pero igual, o complementario, o no sé cómo, el sistema del teatro foro, ¿no? Que es un formato de teatro participativo donde uno puede entrar en el argumento, cambiar el argumento. Una manera de... no sé si conocéis el tema del teatro foro. Por ejemplo, yo con mis colegas presentamos un argumento. En el momento que uno del público se siente ofendido o siente que ahí hay una problemática que no se trata bien, pongamos el ejemplo de una obra de teatro que significa la explotación del patrón con sus obreros. Y está el obrero que dice, bueno, va, pero sí, claro, es que yo me tengo que callar porque si no, no como, y tal. Y pues sale uno del público y dice, stop, para la acción, sustituye a ese actor. ¿Y él qué es lo que haría en ese caso? O sea, plantarle la caña al patrón, ¿no? Y, o sea, crear un debate de lo que es la cultura libertaria, ¿no? Pero un debate sobre una acción concreta. Por decirlo así, es un teatro, se llama Teatro Foro, funciona muy bien. Podéis buscarlo igual en internet y encontráis un teatro. Funciona muy bien a nivel participativo. No va solo a ver una obra de teatro, sino a replantear las cuestiones, ¿no? Como si cogemos el cuento de los tres cerditos y cuando nos lo cuentan, decimos, no, es para aquí el cuento, que yo esto no lo haría, yo haría otra cosa. Y a partir de ahí se crea un nuevo argumento, que se crea como un final feliz. Ya tenemos audiencia, si os dais cuenta, ¿no? En Radio 2. Por abajo, ¿no? Yo voy mucho a Teruel. No sé cuántas veces voy a Teruel en un coche lento, no con un guardaespaldas, a esas velocidades que van ustedes, ¿no? Yo voy tranquilamente. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero no puedo hablar aquí, ¿o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, si es verdad, joder. Te recordamos que estás escuchando Radio Ruesta aquí en las Jornadas Libertarias de CGT. Estamos emitiendo en directo este jueves 7 de julio de 2011. Ya son aquí las 6 y 20 minutos, tenemos todavía 40 minutos más o menos para seguir en este programa, que ya sabéis que es una propuesta, ¿no? Un taller que estamos haciendo para acercarnos un poco a las radios libres y aprender un poco, ¿no?, de esto de las redes libres, para ver si CGT, los compañeros y compañeras que estamos aquí, pues nos animamos a hacer un programa propio, ¿no?, para el sindicato. Bueno, ya vemos más o menos que tenemos una serie de contenidos y una serie de ideas, de forma, para llevar a cabo. Ahora vamos a intentar pensar cómo lo podemos esto articular. Vamos a pensar en lo que sería un guión de un programa piloto, que podría ser un poco el eje transversal, la columna vertebral del programa. Y esto es algo que está en constante cambio. O sea, yo personalmente llevo haciendo, como os decía, la enredadera hace 11 años. El programa ha tenido, bueno, decenas de secciones periódicas. Unas han durado 3 meses, otras han durado 6 años, unas han tenido colaboradores fijos. O sea, que cada vez pues vas viendo que esto no funciona, que te aburres. Pues antes te interesaba la antropología social y ahora te interesa la música rock. Antes te apetecía un montón dar voz a los mapuches y ahora te apetece dar voz a la panadera de tu barrio, y te vas creando un poco pues tu propia radio, ¿no?, tu propia evolución. En este caso, vamos a pensar cómo le damos forma. En primer lugar, ¿qué periodicidad queremos que tenga nuestro programa de radio Rockstar? Primero vamos a pensar lo que queremos y luego veremos lo que somos capaces de hacer, ¿vale? O sea, esto es un escenario futuro positivo. O sea, aquí nosotros vamos a hacer Radio Ruesta fijo. Y esto lo vamos a presentar a la asamblea de CGT y se van a poner todos a hacer así, pero como locos. O sea, un cuerito de estos sordos, pero brutal. Entonces, bueno, ¿qué programa queremos? ¿Mensual? ¿Anual? ¡Hala! ¿Diario? ¿Semanal? Diario. Horas. A ver, ¿qué opiniones? Un programa diario. Puestos a pedir, sí. No, puestos a pedir no. ¿Qué queremos hacer? Ah. O sea, lo que queramos hacer. O sea, no lo pedimos, lo vamos a hacer. No. Una franja. Tú quieres hacer 24 horas al día. Vicente, ya veis que está aquí en Ruesta, a tope, que no hay agua, pone agua, que no pueden venir 500, vienen 500. 24 horas. Vale, vamos a hacer una radio entera, Radio Ruesta de 24 horas. Contenidos propios. Vamos a ceñirnos a los contenidos propios, ¿no? Luego, como nosotros hacemos en Radio Top, pues nosotros ahora mismo estamos emitiendo más o menos 4 o 5 horas diarias, y el resto de las 18, 19, 20 horas pues son repeticiones de programas, cuñas, programas de otras radios libres, porque a través de Internet la verdad es que es bastante sencillo sistematizar esto, y sobre todo música, mucha música, ¿no? Pero vamos a pensar en los contenidos propios, ¿vale? El programa, como, bueno, el nombre yo creo que lo vamos a dejar para el final, ¿no? ¿Qué horario pensamos para nuestro programa? Bueno, antes hemos hablado, hay dos cosas que tenemos que definir. Si pensamos más en un programa local, en un programa universal, eso yo creo que habría que definirlo, porque claro, entonces habría muchos programas. O sea, dentro de que estamos gente pues de Alicante, de Burgos, de Madrid, de Cataluña, de Zaragoza, de Tenerife, pues habría que ver si lo que queremos es un programa común de todos los que estamos, que hombre, no varía el técnico, no se podía hacer, o queremos que cada cual pues haga su programa para la radio libre de su localidad. Podemos hacer un espacio para conexión con otras emisoras y de otros sitios. Vale. Pero partiendo de lo local, ¿no? Sí, pero ya no estamos pensando en eso, estamos pensando en nuestro programa. ¿Tú piensas más en hacerlo todos para todos? Vale. Entonces partiríamos de lo local. Entiendo que antes, por ejemplo, se ha mencionado las noticias locales de barrio. A ver, tú no puedes hacer un programa de ámbito estatal con un montón de noticias locales, porque eso no hay Dios que se lo trague. O sea, por ejemplo, yo que sé, pues Diagonal, por ejemplo, lo intenta, pero es un periódico quincenal que tiene, o sea, hacer una selección. Entiendo que en 24 horas te puede caber muchísimo, ¿no? Pero yo no quieres que te diga las noticias del Baix Llobregat, pueden interesar hasta cierto punto en Zaragoza. A mí, al que lo ponga en Zaragoza, no sé cuánto le interesará. ¿Me expliquéis un poco lo que os quiero decir, no? O sea, si os dais cuenta, prácticamente ninguna radio comercial emite contenido local en ámbito que no sea local. O sea, vosotros escucháis desde Barcelona Noticias de Madrid, a no ser que sean de ámbito, pues, de telediario, de ámbito estatal, o normalmente no. Bueno, escuchamos noticias de, pues, de Chiapas, o de Egipto, o de... O sea, hoy en día se escuchan realidades que no nos tocan ni... Pero siguen interesando y despertando mentalidades y pensamiento crítico. O sea, que uno de Sevilla se entere de lo que está pasando en Madrid, pues igual despierta un poquillo las inquietudes. Sí, pero... No se siente tan solo y tan... Pero eso riñe con la radio cercana. Sí, claro. ¿No? O sea, yo creo que eso ya es una contradicción. O sea, lo primero que proponemos es que en nuestra ciudad, como ganas de que la gente descubra otros mundos, les vamos a meter noticias del resto del mundo. ¿Y no sería mejor lo que hemos dicho hasta ahora de pensar lo que a la gente le importa? Que suele ser muy cercano, ¿no? Eso es sobre todo lo que además lo habéis dicho vosotros, yo creo, ¿no? Vamos a darle más vueltas a esto, porque esto es bastante importante. Porque yo creo que es uno de los errores que cometemos muchas veces a la hora de hacer radios libres. Cuando dices universal, ¿te refieres a...? Universal me refiero que son contenidos global, más críticos, a que dejas de lado. Universal enfrentado a lo local. Claro, tú no estás pensando en el panadero de tu barrio, sino que estás pensando en cualquiera que a través de internet, porque ahí sí que tiene que ser internet la herramienta, pues te puede escuchar, pero que el programa, o sea, cualquiera puede escuchar todo, eso está claro. O sea, yo me pongo Radio Contrabanda y estoy escuchando la campana de la Plaza Cataluña, pero yo no sé cuánta gente de Zaragoza está interesada en eso. O sea, igual justo en el desalojo sí, pero en el... Ahora estamos emitiendo la charla de Arcadio Oliveres, que está haciendo un debate con Esther Durán, o Esther Vivas, tal, muy interesante. Pues no sé cuánta gente tiene interés en eso, la verdad, la verdad. Entonces estoy pensando más en que te diriges a cualquiera, a cualquier ser humano que entienda el castellano, la lengua que queramos utilizar, sí. Yo lo veo así, más universal que local. Hay que ir de lo local a lo global. Vale, ahí está el punto. Entonces igual podría ser en una radio 24 horas que hubiera programas específicos de cada territorio, ¿no?, de CGT, y al mismo tiempo... Este que es verdad, sí, tiene razón. ¡Qué bueno! ¡Que no me sale la voz! Y pienso en ti. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciende el transistor, pone tu emisora, muevo mis piernas, paso diversión. Si os parece, vamos a pensar en el programa universal, ¿vale? Porque va a ser más fácil para concretar todos en algo general, porque si nos metemos a pensar en el programa local, pues igual vemos más diferencias según territorios que lo que sería un poco... Vamos a pensar en el programa de CGT, ¿vale? Va a haber una vez al día, en el formato que queramos, el horario que elijamos, la duración que determinemos, un programa de CGT, a nivel de toda la Confederal, ¿vale? ¿Qué programa queremos que sea? Vamos a pensar, hombre, los contenidos ya los hemos dicho, ¿vale? Van a ser un poco estos, ahora seleccionaremos cuáles cogemos, pero horario. Esto, yo entiendo que este programa se va a escuchar a través de la web que elijamos para que se escuche en las 24 horas en streaming. En streaming es escuchar en directo a través de internet o bien podcast, pues que cualquier persona se pueda descargar el fichero de cualquiera de los programas que tenga la parrilla de Radio Ruesta, que es la radio de CGT, ¿vale? Las 24 horas, pues digamos, a mí me gusta mucho la radionovela, pero el programa de educación libre no me gusta nada, entonces yo me descargo solo la radionovela, que es lo que me gusta. O a mí el programa de teoría anarquista me encanta, pero el de comunicados de CGT no me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, por decir cuatro invenciones, ¿no? Entonces vamos a pensar, el programa de CGT, ¿cuándo lo echaríamos? Porque ese programa se escucharía en internet, pero también lo escucharíamos en cada una de las radios libres, entiendo yo, de cada una de las ciudades, porque hablaríamos con las asambleas de las radios libres. Les parecería estupendo que hubiera una hora, dos, X a la semana, donde CGT tuviera su espacio para el programa universal de CGT hacia el mundo. ¿Qué horario nos gustaría? Por la tarde. ¿Qué hora? 8 a 9. ¿Sería una hora de programa? ¿Cómo lo veis? ¿En una hora nos daría más o menos para expresar cada día lo que la CGT tiene que decir? De forma amena, con cuñas musicales. Eso no sabemos todavía. No sabemos. De momento sabemos que es un programa que queremos meter bastantes cosas de estas, y ahora veremos a ver cómo lo armamos. ¿Cómo? Un paro 3 de horas. Un paro 3 de horas al día. Un par de horas, que es lo que debería durar una asamblea. 2 horas al día. ¿2 horas al día? Sí. Vamos a dejarlo dos. 1 y media. 1 y media, hay que por ahí. 2 y media hablando de la gente. Vamos a dejarlo dos, que se puede aburrir. ¿90 minutos? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Compaginar un poco corto la música. En total, el programa. Ahora veremos, a ver, hombre, como sean 90 minutos solo de voz. No habéis estado en este taller, ¿eh? O sea, si lo hacéis así, no me conocéis. Pero si estamos escuchando el morrillito como tú. Nos quedamos en cuanto, 90 minutos, lo que digáis. Yo repetiría el programa. 2 horas. 2 horas. ¿Una hora? 2 horas. Yo creo que 2 horas. 2 horas y media. Sí. Hora y media, ¿no? Consenso. Venga. Esto es consenso como la acampada, ¿no? O sea, consenso. O sea, no, si fuera como la acampada, no. No hablé con quién. Pasamos el tema. ¿Llegamos a un consenso o no? Sí, venga, sí. Venga. Hora y media. Esto es consenso, ¿no? Que el que decía 2 horas, escucha a los demás y. Yo lo repetiría por la mañana. Sí. 90 veces al día. 90 minutos. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde, de 8 a 9. De 8 a 9. Y media. Una hora menos en Canarias. ¿De 8 a 9 y media está bien? Sí. ¿Horario? Sí. Principio. Yo la repetiría por la mañana, cuando la gente ya... Repetición por la mañana. Sí, esto no te preocupes, porque además, como cualquier persona podrá descargarse el podcast, que eso lo hace cada vez más gente, por experiencia, hay sistemas de informática que incluso la gente que tiene cierta costumbre con informática, y no falta que seas un hacker ni nada, ya te avisa cada vez que actualice el programa y les llega al móvil directamente, que se lo escuchan desde el móvil. Eso así. Eso es algo muy, cada día más común. Y si como nos vamos a dirigir a la gente joven, yo creo, ¿no? Especialmente, ¿no? A todo el mundo, pero yo creo que si estamos hablando de participación y de militancia, me parece aquí que casi todo el mundo nos hemos iniciado en esto de la militancia y el activismo. Juancito, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Por psicología estudiada y científica, yo creo que es en la juventud, ¿no? Vale, tenemos un programa de 90 minutos. ¿Qué estructura le damos? Hemos hablado de análisis, de noticias, de convocatorias, de comunicados de CGT, de noticias de los media que las queremos comentar a nuestro modo, de humor, de cercanía, de sencillez. Yo creo que debería ir cambiando cada día, pero con una serie de puntos comunes. Por ejemplo, el tema de reflejar luchas o de acciones directas y lo de solidaridad, pues podría ser diario en función de la necesidad. Claro, como agenda, ¿no? Agenda. Sí. Agenda diaria. Y los comunicados incluso también. Agenda diaria y comunicados, esto sí que lo vemos como que esto tiene que entrar, ¿no? Secciones fijas, ¿no? Agenda... Bueno, comunicados que luego ya le daremos un par de tiempo hoy, le daremos nombres, si nos da, pues bueno, ya le daremos la voz de... o sea, ¿no? Bueno, como la sección sea, tic, tic, tic, tic, comunicados. La gente hace, pero bueno, luego la llamaré. Eso luego ya buscaremos la manera de hacerlo más atractivo, ¿no? ¿Creéis que debería haber alguna otra sección fija? Información laboral. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza, CGT tiene un programa semanal en Radio Topo. Y hacen una hora de emisión los lunes a las de 8 a 9, parece que es. Sí, de 8 a 9. Y cada semana va una sección, ¿no? Pues un día va las de enseñanza, otro día va banca, otro día va administración pública. O... Es que me las sé todas bien, ¿vale? Si me he equivocado, perdonad. Pero bueno, entonces ellas cada una se autogestiona su espacio, entonces pues igual van cada mes y medio, con lo cual claro, tienen ahí un montón de información para dar. O sea que en este caso no lo hacen todo a la vez, sino que lo hacen por días. ¿Cómo lo veis? Cada día, claro, siendo un programa semanal, yo sí que lo vería, ¿no? Que a no ser que haya algo urgente, que cada día fuera para una sección gremial, ¿no? Eso me interesaría a la gente de ese gremio, pero nos contaminaría que mucha gente de otros sectores saliese de cambiarse de visión, ¿no? Vamos, yo lo veo así. Pero sería una parte del programa, ¿eh? O sea, pensar que está, luego veremos qué queremos darle, a qué queremos darle más tiempo, más énfasis. Que lo vais a hacer vosotros, ¿eh? No yo. ¿Esto cómo lo veis, la información laboral? Bueno, así como decías tú, ¿no? Por secciones, cada día una sección diferente, ¿no? Supongo que daría para llenar todas las semanas sin problema. Porque pues, si pasan más de una semana, igual ya hay demasiada información, ¿no? También la información laboral que es general para todos. Es que la intentaríamos en general, por ejemplo, sectores. El tema de reformas laborales, sobre los propios derechos laborales, son a nivel de estatuto, son generales para todos, la cosa son los convenios sectoriales. Yo la información laboral añadiría cada día, si es posible, un conflicto que estuviera en boga en ese momento, vamos invitando a participar a gente en el conflicto. O sea, que sería un poco lo que hemos apuntado antes, ¿no? O sea, que a partir de el acto puntual, ¿no? Que está de rayante actualidad, haríamos un poco de análisis, ¿no? De lo que sería un poco pues el tema laboral en sí, ¿no? O sea, del tajo que fuera, ¿no? Por ejemplo, las mujeres del telemarketing se enfrentan a estos problemas. O los del metal, llevamos años con... Y hacer un poco de análisis, ¿no? Entiendo. Yo diría, cogería toda la información, luego además esa información a un grupo de personas en concreto... lo que daría la entrevista de Mezclos. Vale, o sea que tendría como dos partes, ¿no? La información laboral, una, la genérica de cada día, lo que hayan emitido cada sección, y además, una, entiendo que una entrevista, ¿no? O dar voz específicamente cada día a una sección pues que tiene algo concreto, ¿no? Que decir ese día, decir, oye, pues nosotros hoy hacemos una concentración, o lo hemos hecho, por esta razón, hemos presentado este pliego de condiciones a la empresa, o yo qué sé, o esta reivindicación, o lo que va por ahí. Más. La radio novela tiene que ser diaria, ¿no? Bueno, entiendo que hasta aquí es información relativamente sencilla, que forma parte de la actividad sindical habitual de CGT, pero esto ya es creación. O sea, yo creo que CGT como tal no hace guiones de radio novelas, me parece, ¿no? Ni tenéis a nadie... Pero sabemos muy bien hacerlo. ¿Tenemos gente para hacer esto? Podríamos tener. Nos sale de banda. Nos faltar una de Radio 3, el Juan y tú la fueron a Siringa, pues era buenísimo. Una radio novela, el grupo de redacción, ¿no? Del programa, lo haría, ¿no? Ya es un grupo que tenía más teatral y más fuera. Luego aquí habría que buscar recursos también, recursos sonoros, ¿no? Porque eso siempre, si hace radio novela, tiene que estar bien currado. O sea, si hay un lago, o sea, si hay una cascada, no hay que tener un sonido de cascada. Con actores que se han hecho un atropello, tiene que haber un hacha. O sea, eso, o se hace con la boca y con las manos y tal. Para eso los ordenadores son... Vale, pero esto tenemos capacidad, ¿no? Tenemos recursos. Sí, es decir, podría ser para empezar algo de producción propia, podría ser una de las cosas que podría ser la participación, ¿no? Como curso abierto de guiones. Como para... Claro, o sea, tú te puedes curar una reunión de edad, pero después de dos meses, como que lo que pasa en la tele, ¿no? Llevan mil... episodio, dices, ¿dónde estaba el primer? ¿Pero tú crees que la gente va a participar mandándote guiones de Radio Novela? Les pides mucho, ¿eh? No, yo creo que sí. Si el evento de radios libres... Yo por mi experiencia, yo creo que si sorteas, no, si regalas un CD al que te llame, es posible que te llame alguien, pero como les pidas que te hagan un episodio de la siguiente Radio Novela, no sé cuántos te van a llamar, ¿eh? Bueno, no sé, el periodista está convencido por ahí, ¿eh? No, hombre, puedes meter una votación vía internet para cuatro opciones para el siguiente episodio. Ah, esa es buena. También. ¿Tú vas planteando opciones de guía? Para ser el episodio, ¿no? Dices, ¿Qué le pasará mañana a Josep? Se caerá. ¿Pegará con el bate al empresario que está esperando tal? ¿Aparecerá su madre, le echará la bronca? ¿Su novia le llamará al móvil diciéndole que vaya corriendo a casa? ¿O un taxi para atrás y le dirá, métete para adentro? Manda un SMS. Escríbenos de aquí a las 12 de la noche y mañana continuará el episodio con... Me muy buena esa. Pero eso te exige hacerlo a diario, guión, ¿eh? Ya. Bueno, está genial. Esa me la voy a apuntar yo para mí. No es Creative Commons, ¿eh? ¿Qué? Que no es Creative Commons. No es licencia. La idea. La idea. Sí, sí, no te preocupes, te lo paga RadioTopo. Más contenidos para el programa. Más secciones. A ver, esto está. El tema del entorno inmediato, que no aparece todavía. Bueno, esto lo trataríamos cada uno en nuestra sección, ¿no? En otros programas. Vale. Información laboral, cultura anarquista. Que es importante. ¿Qué? Como sección, cultura anarquista. Cultura anarquista. ¿Cómo lo haríamos esto? ¿En qué formato creéis que sería más interesante hacer esto? Monográfico, o sea, diario, monográfico. Vale, un pobre que se pegará 20 minutos hablando de mujeres libres, hacer una entrevista a un historiador muy interesante, invitar a un señor de 90 años que lleva 80 en las luchas mineras. Depende, todo un poco. Todo, todo. 80 años de luchas mineras. Yo creo que sería un poco. Yo creo que sería un poco. Yo creo que sería una introducción de ese... ¿No, tertulia? Sí, yo creo que sí. Claro, sí. Yo creo que el formato tiene que ser... Si queremos hacerlo diario, tendría que ser un formato libre. De, hoy va a ser una lectura de un texto, hoy va a ser una entrevista, hoy va a ser un comentario de una reseña histórica. Tiene que ser variado. Bueno, tiene que ser variado todo, puede ser variado, pero el tema concreto de la cultura anarquista... No, es que como tener los rojos y negros o en Cataluña, por ejemplo, los diarios, allí tienes ya para un año de programación. Pero yo que sería leerlo. No, tema. La gente ya está. Tema. No, temas no dudo que tenéis temas para tres años de programa desde hoy, diario. Yo me cogería los temas que se están tratando en los distintos sitios. Sí, pero no entréis tanto en el contenido... que ya sé que contenido hay mucho y se puede elegir y entre todos seguro que se os ocurren temas muy atractivos muy bien, sino el cómo los transmitimos. Que bajate con participación, que la gente pueda participar telefónicamente y bueno, después los temas... Pues, pero a ver, aquí estamos. Yo entiendo que cultura anarquista sí que es algo que la CGT sí, o gente que vosotros elijáis, queréis transmitir. O sea, cultura anarquista, no sé si queréis que llame a alguien y diga pues yo. No, pero se puede hablar con la autogestión, cuando tenga gente que haya. Invitados, ¿no? Claro. Sería con invitados. Sí, en plan de barrio. Sí, sí, es cultura. La cultura tiene que ser libre. Vale, habría invitados. Y el formato, pues podría ser una tertulia, una entrevista, un experto que prepare algo que sea ameno. O sea, eso hecho un buen día, ¿no? Claro. Vale. Una conferencia que ha grabado interesante. Un cacho, entiendo, de una conferencia. Muy grande. Un resumen. Por favor, no me metas una conferencia en un programa de radio, ¿eh? Que se hace mucho y eso no hay que lo escuche. Porque claro, y más cuando hay un PowerPoint de medio, que eso pasa mucho también. Que te graban una charla que han utilizado medios no, visuales y tú no lo ves. No, pero es una ventaja, porque normalmente el del PowerPoint está leyendo lo mismo que está poniendo en la pantalla y eso sí que es un peñazo. Entonces, la radio por lo menos te quita la mitad. Está relajado. Bueno, el tema de... De la educación, entiendo que iría un poco unido a la cultura anarquista, ¿no? El tema de la educación libre y demás. Interpretación de la información de los medios. Esto lo meteríamos como un espacio propio, o sea, particular, me refiero concreto. O sea, sería actualidad, ¿no? Actualidad general, ¿no? Noticiario. Actualidad crítica, ¿no? Así que, a ver, estos no son los nombres de las. Las secciones, que eso si nos da tiempo, lo podemos ver. Hombre, y si fuera posible incluso en clave satírica ya sería... Clave satírica. Hombre, ahí se podía meter el humor. De hecho, si fuera posible. Te estaba mirando a ti. ¿Esto creéis que tiene que ser así? ¿Satírico? No, ¿todos lo compartís? Porque no, depende de la noticia en sí. Habría muchas noticias que en plan satírico la gente no... A mí me ha pasado eso. Yo, por ejemplo, yo cuando empecé en la radio, lo hacíamos varias personas. Lo escuché de igual. Había una que era clown. Y claro, hablar de la guerra en Tanzania en clave de clown, pues yo no podía. Yo no podía. O sea, pues hay humor para muchas cosas, pero joder, justo leer una noticia de... Imagínate, pues no sé qué, no sé cuántas, el presidente Bouteflika, Bouteflika. Vale, pues una parte. Si tienes un humor así muy negro, pero claro. Todos los días. ¿Una parte? No, bueno, o sea, aquí se podría... Se podría conjugar, ¿no? Lo serio con lo satírico. Y en ese caso incluso separarlo con algo en medio para que no... Vale. Igual alguna sección que aparezca, ¿no? En plan, gag. Podría ser, ¿no? Vale. ¿Qué falta aquí al programa? Tenemos agenda. El orden no tiene por qué ser este, ¿eh? Agenda, comunicados, información laboral, dando voz a los conflictos puntuales que hay a diario, radionovela, con participación de los oyentes para el siguiente episodio, cultura anarquista o libertaria con invitados para cada tema, cada día, y actualidad crítica, jugando un poco con lo serio y lo satírico. Recoge más o menos... Información social... ¿Acción social? Sí. Hombre, entendemos, o sea, aquí lo que hemos dicho, esto es un programa de CGT a nivel general, luego cada territorio tendrá su espacio para... que igual eso entra más en las cuestiones locales, no lo sé, si queréis tanto, o sea... Es importante a nivel nacional, o que, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo, yo sí lo considero importante. Hombre, importante es todo, ¿eh? Todo es importante, ¿eh? Que todo lo que decís es importante, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Y el humor? ¿Y el humor está en la radionovela? ¿Alguna actualidad crítica? Sí. ¿Música? A ver, esto, ya veis, cada cierto tiempo la radio... Tú no puedes tener a una persona una hora y media... No atiende. Entonces es fundamental jugar con los recursos que nos da la radio. En la radio tenemos que cambiar el tono, tenemos que cambiar el ritmo, tenemos que cambiar las voces, tenemos que jugar con diferentes timbres, porque el sonido es una vibración. Entonces si estamos dando cuatro tiros, que todos nos expresamos así, el otro se expresa un poco más así, pero es la misma, el mismo timbre, es el mismo tono, y el otro se expresa un poco más, que está escuchando, a no ser que esté muy interesado, no engancha, ¿no? Entonces, cuñas, tenemos que producir cuñas propias, ¿no? Pues escucha Radio Ruesta, CGT, cada lunes asamblea a las 7 en el local de la calle Alenza, lo que sea, ¿no? Lo que nos interese, ¿no? Yo tenía una, Radio Ruesta, RQR. Se podría ser hasta el nombre del programa, ¿no? A tanto no aspiro. Bueno, que sepáis que yo empecé en el colectivo Rebel y nuestro boletín se llamaba RQR. Pero está en copyleft. ¿Qué problema hay con la música para poner cualquier tipo de música? A ver, si la SGAE quisiera meter mano, podría meter mano. A día de hoy no mete mano. O sea, nosotros en Radio Topo emitimos lo que queremos. Yo eso creo que abre un debate interesante entre la música que es nuestra, que es propia, que está hecha por personas que de alguna manera pues están recogiendo también nuestro sentir y nuestro modo de funcionar, está recogiendo unas herramientas que ya son nuestras, que son propias, en la manera de producir sus canciones, en la manera de interpretarlas, en los contenidos, y también en la manera de grabarlas y de editarlas, y nos está permitiendo que creemos herramientas propias. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo todo música en Creative Commons, en Copyleft, Jamendo, por ejemplo, ¿no? Tú te metes en Jamendo, que es un portal internacional de música libre, tienes todos los estilos que te puedas imaginar. No tienes los grupos comerciales, porque los grupos comerciales pues no producen con estas licencias, ¿no? Entonces, esa música no va a estar, pero si quieres, por ejemplo, poner flamenco, tienes flamenco. Bossa Nova, tienes Bossa Nova. Rap, tienes rap. Transmetal, tienes transmetal. Música étnica, tienes. ¿Y si pones otro tipo de música? Por ejemplo, música que ha sido comercial en algún tiempo, ha tenido algún tipo de relación con la época de la que hablas, pero que son canciones que han sonado en las radios comerciales, ¿qué problema es? Ninguno. O sea, a día de hoy, ninguno. Yo, por ejemplo, yo en mi programa y nuestra radio ponemos de todo. Intentamos primar, claro, como concepto de radio libre intentamos dar voz a quien no tiene voz. Entonces, no sé hasta qué punto es coherente, por mucho que a mí me gusten los Rolling Stones, poner mucho a los Rolling Stones cuando Mayacán, que es un grupo aragonés, solo va a sonar en mi radio. Pues yo te doy un ejemplo, ¿no? O sea, puede estar muy bien poner siempre a Barricada, porque nos gusta mucho Barricada, ya la audiencia de CGT le gusta mucho Barricada, pero igual el grupo de mi pueblo, que es muy bueno también y lo hacen muy bien los chavales y emiten un poco la misma sensación de fuerza y de rabia y de contestación, pues no lo va a poner nadie. O sea, es un poco decisión de CGT, del programa de RQR, ¿vale? Eso ya lo que queréis. A nivel legal, a día de hoy no hay ningún problema, pero lo podría haber. O sea, tú no puedes emitir una música sin permiso del autor, los derechos de autor. A pesar de que te diga autista, ahora esté cantando Mírala, mírala, la puerta de Alcalá, meco. ¿Cómo lo veía? La opinión de la audiencia. Creo que sí que habría que cambiar de canciones en función de la gente que lo escucha en un momento determinado. ¿Pensando eso vosotros? ¿Cómo lo veis? Si vamos dirigidos a un público joven. No, eso no lo he dicho yo. Bueno, vamos dirigidos a un público que queremos que milite, es decir, un público joven, tenemos que utilizar una música en esa onda. Vale, pero yo no quiero perder a la otra gente que no está joven. Venga, entonces hay que pensar en la empatía que hemos mencionado antes en un público que no es homogéneo, que es diverso, plural en gustos. Y habrá alguno que no le guste nada el rap, el Violadores del Verso, y habrá otros que no le gustarán nada los Panchos. Pero igual un oyente, pues es una canción de los Panchos y dice, mira, estos de RQR, que es majón. Manuela, cuando nos conocimos, bailamos esta canción en el pueblo y son igual de CGT que el crío que acaba de volver de hacer pintadas, ¿no? O sea que... ¿Cómo lo vemos eso? A pesar de eso, yo creo que había que fomentar también los grupos que crean en... Copyleft o en Creative Commons. Eso estamos de acuerdo, fomentar, sí. Aunque no sea excluyente, porque no lo es a día de hoy, intentar dar más voz a los grupos que nos dan libertad, ¿no? Para poner su música. Yo creo que eso sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede decir? Sí, porque parece que es este, ¿no? ¿El Copyleft? Parece que es este, ¿no? Abierto, ¿no? Es una F, yo creo, ¿no? Porque el copyright es una R. Pero la hacía al revés. La hacía al revés, yo creo que la hacía al revés. Claro, es el copyright. El copyright, ¿vale? Como si. Que nos quedan 10 minutos. Vale, tenemos música, tenemos. Bueno, Creative Commons, copyright. Peticiones del oyente también. ¿Qué? Peticiones del oyente igual. Peticiones del oyente. Ponme, porfa, tu correo. A ver si. Vale. Seguimos. Y ahora ya a lo que son cuestiones logísticas. ¿Cómo hacemos el programa? Para hacer un programa necesitamos un espacio donde poder hacer radio. Estamos hablando de la realidad, de la realidad a día de hoy. Este programa, entiendo que es un programa diario y colectivo que se podría hacer en diferentes sitios. No. No todos los días en Radio Almenara, en Radio Ela o en Radio Topo, sino que se podía hacer un día en Madrid, otro día en Alicante, otro día en Zaragoza, otro día en Tenerife, con el mismo formato, con diferentes personas. Entiendo. También podía ser un programa de CGT siempre en Madrid, o siempre en Barcelona, o siempre en Zaragoza, o siempre en Alicante. Pero claro, no sé hasta qué punto sería el programa de toda la CGT. Un programa volante, ¿no? Un programa... ¿Cómo lo veis esto? Sí, pero eso lo hemos resuelto porque como nosotros vamos a emitir 24 horas en Radio CGT, el programa RQR va a ser una hora y media, de estas 24 horas. El resto de contenido, ya eso hay que dejárselo a CGT, que veamos en cada sección, en cada territorio, cómo se puede hacer más, pero de momento... Bueno, Vicente, que será el director de esta radio 24 horas, se encargará de rellenar las 22 y media que nos quedan. Pero de momento, los 90 minutos, entiendo que es lo que decíamos, un poco de la Confederal, ¿no?, de CGT. Vamos a pensar que vamos a hablar con las radios libres que ya existen para, en cada ciudad, en las ciudades en las que existan, pues un grupo de cada lugar, pues en Madrid, son de 6 personas que lo vamos a dinamizar los jueves. En Tenerife somos 4... que lo vamos a hacer los domingos. En Zaragoza son 6 que lo van a hacer los lunes. ¿Lo veis eso factible, Sí, yo creo que sería más eficaz, más que hubiese una radio, digamos, de 24 horas de CGT, sino que este programa fuese parte de la programación de otras radios libres. Correcto. Y que la emisión se encargase, cada día se puede encargar una radio libre y hiciese la parte local. Y la parte global, pues, sería parte de todo. eso lo veo bastante factible, vamos, porque te obligaría, o tu compromiso libre sería ir una vez a la semana a la radio libre de tu ciudad, hacer tu hora y media de programa de la Confederal y además, pues hacer la media hora que te apetezca hacer de las cuestiones locales o la otra hora y media, o sea, que, es decir, sería un esfuerzo de un día a la semana, que luego podría ser rotativo dentro de cada federación, de CGT, o sea que igual en Barcelona hay 20 personas apuntadas y solo vas una vez cada dos meses a hacer el programa de la Confederal. ¿Qué haría falta también? Haría falta comunicación. Una cosa importante, el tema de la radionovela, entiendo que eso sí que sería una cuestión de unos actores determinados. Sí. Te tendrían que mandar el podcast antes de hacer tu programa, descargártelo y poder ponerlo como sección. Para eso no hay ningún problema, ¿eh? O sea, que luego hay cosas que aunque lo que es la dinamización, la coordinación se haga desde un sitio, tú luego pones sonidos de cualquier lado. O sea, para eso no hay ningún problema técnico. O sea, que ahora se hace todo... No hay problema porque en este caso una radionovela, si vas a ir haciendo de ciudad en ciudad, no la vas a poder transmitir porque... No, porque estos tres son nuestros actores de la radionovela, ¿vale? Porque es así, porque lo han decidido así, ¿no? O sea, ellos todos los días hacen el programa, pero te lo mandan. Te lo mandan y tú te coges el podcast y a las 20:43, que es la hora que todo el mundo sabe que está esperando la radionovela RQR de Radio Ruesta, tienen el episodio que han hecho desde donde sea, desde Palamos. Lo han hecho estos tres que son los actores. Claro, eso te limita hasta cierto punto, pues claro, que si alguien de Madrid dice yo quiero tal, ya sería más complicado. O sea, tener un actor en un lado, eso ya se podría hacer también, ¿eh? Pero eso entiendo que ya sería un lío gordo. Vale, para ir rematando. Tema radio libre. Una radio libre es autogestionada. Entonces, pagamos un local, pagamos luz, agua, el alquiler. En este caso nosotros, por ejemplo, Radio Topo, pues compartimos local con una asociación vecinal, ¿no? Entonces, bueno, nos llevamos muy bien porque somos gente que estamos en, que hacemos doble militancia, triple, cuatriple y tal, y es local, vamos, asambleario total y horizontal, y ningún problema, ¿no? Además hay unos equipos que en nuestro caso tenemos la suerte de tener personas que están muy autoformadas en temas de antenas, en temas de repetidores, de los mismos aparatos pues, de CDs, ahora con la informática, y bueno, hacemos lo que podemos. Somos una radio también bastante precaria, porque claro, funcionamos con cuotas. Nosotros aportamos 30 euros de entrada y 15 euros mensuales por cada hora semanal que hacemos, ¿vale? Normalmente en Radio Topo lo normal es que hagas una hora a la semana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos dos horas, entonces pagamos 30 euros al mes. Con lo cual, si entráis en una radio libre, pues entiendo que más o menos las tarifas van a ser similares, ¿no? Pues en cada lugar pues tendréis que aportar 15 euros al mes o 25, 30, según la necesidad, ¿no? Nosotros, evidentemente, al ser una radio militante, pues tenemos que participar en asambleas. Hacemos asambleas propias de Radio Topo cada mes. Y a nosotros nos viene muy bien salir a la calle en forma de actividades. Hacemos tres actividades al año, seguras. Hacemos un vermú en el 1 de mayo, donde nos juntamos CGTs, CNTs y todo el que quiera ir. Hacemos un concierto en septiembre y hacemos una hoguera de San Juan en San Juan. la fiesta de las hogueras y tal. Entonces esas tres actividades nos suelen dar pues bastante dinero extra que nos permite pues eso, hacer frente pues a los gastos extraordinarios que pueda haber, ¿no? Pues si un día vas a emitir y se te ha cascado el emisor o se te ha calentado la antena y tienes que cambiar un mástil que vale no sé cuánto, pues bueno, pues es un poco el día a día de la radio. Yo con esto más o menos creo que os he contado lo que tenía intención de contaros. Si os parece, brevemente, para dar pie al taller de Esperanto, que es el siguiente programa que tenemos hoy en Radio Ruesta. Si tenéis alguna cosa más que aportar o... Ya tenemos el programa hecho, ¿eh? Se llama RQR, lo queremos emitir de 8 a 9 y media de la noche todos los días. Nos falta el nombre de las secciones, estaría muy bien buscar una música para cada sección, una sintonía. Yo he empezado el programa con una sintonía propia. He tenido la suerte de que un grupo de música me ha hecho una sintonía. Y además, sorpresa. Pues es un lujo. Ojalá pudiéramos pedirles a alguno de los grupos que os gustan mucho pues que os hicieran una canción. Eso sería maravilloso. Pues luego estaría bien hacer cuñas, que es algo muy sencillo también. Cuñas que sean atractivas, cuñas cortitas. Pues por ejemplo, yo creo que aquí tengo una cuña de las que estamos poniendo ahora mismo en la enredadera. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulia, entrevista, altera discográfica, escultura, mírate comba, la calle está llena, las guitarristas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica social, aragonés, Gemini, sugerencias, podemos vivir sin capitales, Gitan Japón, los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Y también en la enredadera.noblezoaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Bueno, pues si os parece comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta antes de terminar el programa. Ya, pues esperamos que hayáis disfrutado, oyentes y oyentesas, de esta primera probatina de las compañeras y compañeros de CGT aquí en Ruesta, en la Escuela Libertaria, que va a continuar durante 3 días. Y bueno, pues este ha sido un programa piloto, un esbozo de lo que podría ser el RQR, el futuro programa de la Confederal de CGT, de la Confederación General del Trabajo, que si todo va bien, pues emitiremos en las radios libres del Estado, en lo sucesivo, para enteraros de los comunicados de CGT, información laboral, la radionovela, que todo estáis esperando, aprender de la cultura libertaria, dar el otro punto de vista de la actualidad y sin olvidar la acción social. Así que bueno, recordad que podéis contactarnos viniendo a Ruesta y preguntando por Vicente. Y nos escuchamos mañana a las 8, aquí en el 101.8 de Zaragoza y el 102.4 de Teruel. Pues aplaudir. Eso queda muy bien, no aplaudir nada.